¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? Que se pasa noche y día vacilando y cuentando y no quieren descansar. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? Que si papi sale solo, mi mamá sale peleando. Se ven muy contentos, todo es dicha y felicidad. Pero cuando sale mi papito, mi mamita se le va detrás. Solo quisiera saber.